Tenía 30 años Zaratustra cuando en plenitud de su vigor abandonó su patria y el lago de su patria y marchó a la montaña. Por 10 años gozó ahí de su espíritu y su soledad sin desmayo, pero cambiaron sus sentimientos y levantándose una mañana con la aurora se enfrentó al sol y le dijo: gran astro, si te faltasen aquellos a quienes iluminas, ¿cuál sería tu felicidad? Hace 10 años que vienes hacia mi caverna, y sin mí, sin mi águila y mi serpiente, ya te habrías cansado de tu luz y de este sendero. Mas nosotros te esperábamos todas las mañanas, te tomábamos lo superfluo y te bendecíamos. Pues bien, estoy hastiado de mi sabiduría, como la abeja que ha almacenado miel con exceso. Necesito manos que se tiendan hacia mí. Yo quisiera repartir y dar hasta que vuelvan a gozar de su locura los sabios y de su riqueza los pobres. Por lo cual, debo sumirme en las profundidades, como tú haces por la noche, cuando transpones el mar para dar a la luz al mundo inferior. Oh astro exuberante de riqueza, debo descender hacia aquellos a quienes quiero dirigirme como tú desapareces según dicen los hombres. Por tanto, bendíceme ojo apacible, que sin envidia pueden contemplar hasta una excesiva felicidad. Bendice la copa que va a desbordarse, para que de ella fluyan las aguas doradas y esparzan por doquier el reflejo de tu alegría. Mira, esta copa quiere vaciarse de nuevo, y Zaratustra desea volver a ser hombre. Así se inició el ocaso de Zaratustra. Así hablaba Zaratustra.